Capítulo 10. Cuando lo tengan, me dice amén. Hebreos capítulo 10. Acuérdese lo que les he dicho. Necesito que desenfunde rápido. En un duelo, el que se funda más rápido es el que gana. Necesito. Perdón un momento. ¿Listo? Hebreos 10, capítulo 24. Dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos han recibido el conocimiento de la verdad? ¿Cuántos han recibido el conocimiento de la verdad? Levanten la mano. Mire lo que dice la Escritura. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Miren, hermanos, hoy quiero hablar de algo: la cruz y sus demandas. Uno piensa que en el Evangelio no hay demandas. Muchos piensan que porque vivimos en la gracia podemos hacer lo que queramos. Porque la gracia de Dios nos ha salvado, y porque somos salvos, siempre salvos, podemos caminar como nos venga en gana. Mire lo que dice la palabra: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahí en la congregación estimúlense unos a otros al amor y a las buenas obras. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por dos o tres testigos, por el testimonio de dos testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que tome por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado y tuviere por afrenta el sacrificio de Cristo? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sabe, hermano, no podemos estar viviendo en pecado. Hoy alguien me estuvo visitando y me contó de alguien que es muy querido de nosotros, que se congrega, que va a su iglesia. El muchacho no tendrá más de 20 años y embarazó a una mujer que podría ser la mamá. De la misma iglesia, de la misma congregación. ¿En dónde está el temor a Dios? Los reyes de las estadísticas, que son los americanos, dicen que el índice de fornicación en los jóvenes cristianos es casi igual al índice de fornicación de los del mundo. ¿Dónde está el temor a Dios? Mire, antes, en la ley de Moisés, alguien adulteraba, una mujer adulteraba, un hombre adulteraba, Habían dos o tres testigos y lo apedreaban, moría. Si el hijo era un muchacho rebelde y habían testigos, sus padres mismos lo entregaban para que lo apedreara. Tenían que respetar la ley de Dios. Ahora dice la Biblia, mire, si la ley de Dios era tan seria, ¿cuánto más el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo que nos santificó y nos limpió? Mire, cuando nosotros pecamos voluntariamente, cuando nosotros nos entregamos a pecar, ¿saben qué estamos diciendo? Tenemos por inmunda la sangre del pacto, tenemos por nada el sacrificio de Cristo. Y si la ley de Moisés era tan seria, ¿cuánto más el pacto de la cruz? Mira, en la antigüedad, hoy aprendí esto, en la antigüedad cuando hacían un pacto. Ejemplo, yo me reunía con Pablo y íbamos a hacer un pacto. Y mientras hacíamos el pacto, sacrificábamos un animal como señal del pacto. Y decíamos, si alguno de los dos quebrante el pacto, tiene que morir igual que la víctima. La cruz es una felicidad. Porque por Cristo haber muerto en la cruz nos liberó de nuestros pecados. Pero la cruz es el sacrificio de Dios. La sangre derramada de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Y si nosotros quebrantamos el pacto de la sangre del Cordero, el mismo castigo que Dios le dio a Jesús en la cruz del Calvario no lo va a dar a nosotros. Solo queda una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Si tenemos por inmunda la sangre del pacto, hermano, mire, yo les tengo que decir esto. Yo amo mucho sus almas como para dejarlos pecar. Yo amo mucho sus almas como para no decirles deténgase. Yo amo mucho sus almas para no advertirles en contra del pecado. La cruz es señal de nuestra bendición y de nuestra libertad en Cristo, pero también es muestra del juicio de Dios si no tomamos en serio lo que Cristo hizo en la cruz. Yo quiero que miremos por lo menos tres demandas, tres mínimo hoy, que nos demanda el sacrificio de Cristo. Ayúdenme por favor en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Aquí está hablando de la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que le estaba preparando el camino al Señor. Dice que entre los nacidos de mujer no ha habido mayor profeta que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista predicaba en el desierto, dice la Escritura. Y mire lo que predicaba en el versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. ¿Cuál era el bautismo que él predicaba? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y los que salían para ser bautizados, él les decía: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Abraham puede levantar, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Míreme por favor. Yo sé, y yo sé que usted sabe, que la salvación no es por obras. Escrito está: somos salvos no por obras de justicia que nosotros haríamos, sino por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos salvó no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Pero dice la Escritura que cuando uno llega a Cristo, nueva criatura es. No es por obras. Yo no hago las cosas para ser salvo, ¿Sabes por qué hago lo que hago? Porque soy salvo. Y mire, usted dirá, ¿tengo que hacer o no tengo que hacer? Sí, hay que hacer. Ya recibiste la salvación. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hacer. Te toca demostrar. La Escritura dice, la fe sin obras está muerta. Si no hay frutos de arrepentimiento en nuestras vidas, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué son frutos dignos de arrepentimiento? Versículo 10, y la gente preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Y le respondió y le dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Dignos frutos de arrepentimiento. Una naturaleza cambiada, hermano. Es una naturaleza que no piensa en sí mismo, piensa en otros. ¿Cuántas veces nos despojamos de lo que tenemos? Queremos tener, pero mire lo que dice la Escritura. Si usted tiene dos túnicas, dele al que no tiene. Si usted tiene que comer, comparta con otros. Esos son frutos de arrepentimiento. Sigue diciendo, versículo 12, vinieron unos publicanos, los que cobraban los impuestos para ser bautizados, y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué haremos? Compartan, den, ayuden, sean misericordiosos. Y nosotros queremos, no exijáis más de lo que os está ordenado. No hagan tranzas, no hagan trampas. Hay mucho cristiano tramposo o mucha gente que va a la iglesia tramposa. No hay frutos dignos de arrepentimiento. Hay muchos que todavía están esperando qué ganar y cómo ganar ventaja. No exijan más. Y vinieron también unos soldados diciendo, y nosotros queremos. Y les dijo, no hagan extorsión a nadie. No calumniéis y contentaos con vuestro salario. Frutos dignos de arrepentimiento. Una naturaleza cambiada. Eso es una demanda del Evangelio, una demanda de la cruz. Llegaste a Cristo. Con Cristo fuiste juntamente crucificado. Frutos. ¿Cómo se conoce el árbol? Por los frutos. Hay gente que dice, no, es que esa señora es una chismosa. Y lo más triste, ¿sabe qué es? Que va a una iglesia. Ese muchacho es un grosero. ¿Y sabe qué es lo más triste? Va a la iglesia. Ese hombre es un patán con su mujer. ¿Y sabe qué es lo más triste? Va a la iglesia. Frutos. Frutos dignos. Frutos de arrepentimiento. Santiago le dijo a la gente, muéstreme su fe por sus obras. Muéstreme su fe. La fe se ve, hermano, con frutos. Si usted es un árbol bueno, tiene que dar buenos frutos. Si es un árbol malo, va a dar malos frutos. Pero quiero que se devuelva al versículo 9. De ahí, de Lucas. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ah, pastor, esto está muy duro. Bueno, me toca ser duro. Me toca ser duro. Mire, hermanos. Conozco un anciano. Más de 30 años en el Evangelio. Fundador de una iglesia de sus inicios. Está con la iglesia de sus inicios. Anciano. Fue a hacer unos trabajos a una casa. Y la hermanita de esa casa, una señora, empezó a contarle sus problemas. ¿Sabe cuál es la mejor manera de enredarse sentimentalmente con una persona que no es la esposa y la esposa? Deje que le abran su corazón. No, es que mi mujer, es que mi marido, es que así y así. Deje que le abran su corazón y usted se empieza a enredar sentimentalmente. Y el tipo se enredó. Un hombre de más de 30 años de cristiano, anciano de una iglesia, fundador de una iglesia, cayó en adulterio. Y yo no tengo que advertirles a ustedes. No tengo que advertirles que el fruto del pecado, ¿sabe qué es? Vamos a Romanos 6. Romanos 6. ¿Listo? Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais? Romanos 6, 20. ¿No les había dicho el versículo? Bueno, lo vuelvo a leer. Porque cuanto erais libres del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es... ¿Qué frutos teníais de la vida de pecado? ¿Cuál es el fruto del pecado? Muerte. No tengo que advertirles esto. No tengo que decirles cuidado, hermanos, con el pecado. No tengo que decirles que pecar voluntariamente es tener por inmunda la sangre del pacto. No tengo que decirles que pecar es decir el sacrificio de Cristo no hizo nada por mí. Aunque esto suena duro, demanda el Evangelio. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y mire, si usted es un nacido de nuevo, yo voy y entierro una pepa de mango. El árbol empieza a crecer. Pregunto, ¿el árbol hace esfuerzo para llevar fruto? ¿O da fruto por naturaleza? Si tú estás haciendo esfuerzo para llevar fruto más del natural, cuidado, hermano. Hagan fruto digno de arrepentimiento. Ayúdeme, por favor, en Romanos 6, 22. Estaba ahí, ¿sí o no? Mire lo que dice la Escritura. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fruto digno de arrepentimiento. ¿Y fruto de qué? De santificación. Si eres peor que ayer, cuidado. Mire, cada día tenemos que ser menos practicantes del pecado. Cada día tenemos que ser más santificados. Pero ¿cómo es el proceso de santificación? Quiero que mire, por favor, Segunda de Tesalonicenses 3. Perdón, Primera de Tesalonicenses 3, ¿le dije? Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Listo, porque el otro es Tito, pero ya lo vamos a ver en Tito. Tito sí es capítulo 3. Dice, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, ¿de qué? De fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con ustedes? Santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Santificación. ¿Llevando frutos de qué? De santificación. Ahora sí vamos a Tito, más adelantico, ahí está Tito capítulo 3. Versículo 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros haríamos, sino por su misericordia. ¿Cómo nos salvó Dios? Pero mire lo que hizo el Espíritu Santo, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va regenerando, el Espíritu Santo nos va renovando. Vamos a Corintios, por favor. Corintios, primera de Corintios, segunda de Corintios 6, no, 7 viene siendo versículo 1. Así que amados, capítulo 7, 1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Mire, santificación. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que vestir vestiduras de lino. Sus calzoncillos eran calzoncillos de lino. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué es el lino? Las obras justas de los santos. Y tenían una mitra en su cabeza, cuya inscripción decía: santidad a Jehová. ¿Cuál era el pensamiento de los sacerdotes? Tenemos que ser santos. Tenemos que dar frutos de santificación. Dios nos hizo a nosotros un reino de reyes y sacerdotes. Y nosotros tenemos que caminar cada día santificándonos. Tenemos que dar fruto de santificación. No podemos vivir como viven los gentiles. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ahora dice: sean santos en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. En sus palabras, en sus pensamientos, como esposos, como trabajadores, como quiera, donde quiera que estén, sean santos. Yo hago la pregunta: mira lo que demanda la cruz. Arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y frutos de qué? De santidad. Vamos a Colosenses 1:10. Estoy en los frutos, ¿no? Primera demanda de la cruz, dar frutos. Vamos a ver tres. Colosenses 1:10. Leámoslo desde el 9 para que podamos entender. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno de ¿quién? Del Señor. Para que vivas como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando frutos ¿qué? En toda buena obra. Fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Pregunta, hermano, responda usted eso en su corazón. ¿Está llevando los frutos de la obra de la cruz? ¿Frutos dignos de arrepentimiento? ¿Frutos de santificación? ¿Y frutos de buenas obras? ¿Sí está usted haciendo buenas obras? No somos como los católicos que dicen que por las obras somos salvos y que hay que hacer obras de caridad. Por eso no somos salvos. Demostramos que somos salvos en nuestra caridad. ¿Estás haciendo frutos de buenas obras? ¿Estoy haciendo frutos de buenas obras? ¿Estamos llevando los frutos dignos? Entonces, ¿qué nos manda la Biblia? Primero, hacer frutos. Frutos de arrepentimiento, fruto de santidad y frutos de buenas obras. Es una demanda y es hacer. ¿Lo estamos haciendo? Lo segundo, miremos Pedro, ahorita sí vamos al segundo punto. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Listo? Dice la Escritura en el versículo 4. Bueno, versículo 3, leámoslo desde ahí que es muy importante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Míreme, por favor, ¿cómo usted está en el conocimiento? ¿Sí está creciendo en el conocimiento de aquel que nos llamó? Dice la Escritura, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo hago una pregunta, ¿cómo estás con las Escrituras? ¿Estás estudiándolas? Pastor, yo quiero llevar fruto de santificación. Santifícalos en tu palabra. Hey, hermano, no puede llevar fruto de santidad sin la palabra. Habiéndonos lavado por la purificación de la palabra. A nosotros lo que nos lava, lo que nos purifica, lo que nos santifica es la palabra de Dios. ¿Cómo crecer en las obras por medio del conocimiento de Cristo, como decía Colosenses, si no leemos las Escrituras? Mire, ya por lo menos puedo entender algo. ¿Por qué la gente es tan fresca para pecar, hermano? ¿Por qué pecan y como si no tuvieran temor de Dios? Por la flojedad que tenemos en la palabra. ¿Cómo conocer a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia sin la palabra? No se puede conocer a Dios, no se puede conocer a Cristo por medio de cuentos, hermano, por medio de misticismos, por medio de meditación, por medio de sueños. Se conoce a Cristo por la palabra. Y sabe que me da tristeza que los cristianos son perezosos para leer la palabra. Si yo hiciera un examen hoy de cuántos han leído la Biblia, la mayoría se rajan, hermano. Se rajan. Yo hoy le dije a Juan, ¿ya leíste la Biblia? No. Entonces yo le dije, ¿te tengo que recordar que tienes que comer? ¿Te tengo que recordar que cuando te da ganas de hacer popó tienes que ir al baño? O sea, como cristiano, usted sabe su responsabilidad que tiene con la palabra. Quiere morirse, hermano, quiere morirse. Espiritualmente, deje de alimentarse. ¿Quiere que la carne le gane ventaja? Deje de alimentarse. Porque la carne, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es. Y si no fortaleces tu espíritu por la palabra de Dios, ¿cómo vas a vencer? Si no oras, ¿cómo vas a vencer? Señor, mi vida pondré por ti. De cierto te digo que me vas a negar hoy. Señor, no lo niego, pongo mi vida por usted. Me vas a negar. Van al Getsemaní, le dice a los discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, quédense aquí mientras yo voy, orad y velad conmigo. Cuando Jesús va, ora, estuvo un buen rato, después vuelve y los halla durmiendo y le dice, Pedro, ni siquiera habéis podido velar conmigo una hora, orad y velad para que no entréis en tentación. Tres veces le dio la oportunidad para que orara, para que velara. ¿Pudo Pedro? Oró Pedro, pero cuando vino la tentación, ¿pudo? No se fortalezca, hermano, no se fortalezca. No ore, no lea la Biblia. Y le digo algo, tarde o temprano caerás. Oh, yo llevo 10 años en este caminar, llevo 15, llevo 20. No les acabé de contar que un hermano que lleva más de 30 años de cristiano, ya un anciano casi de 70 años, cayó en adulterio con una mujer. No dice la escritura, el que piense que está firme, mire que no caiga. ¿Quieres llevar fruto de santificación? ¿Quieres llevar fruto digno de arrepentimiento? ¿Quieres llevar fruto de buenas obras? Métete con la palabra, ora al Señor. Ahí está nuestra fortaleza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis estar firmes contra toda acechanza del diablo. Dirá, ah, pastor, es que usted no habla mucho del diablo aquí. Pero es que la Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. Diablo hay, hermano. Las tentaciones son de nosotros mismos. Cada uno es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Pero hay un tentador. Hay un tentador. Sigue diciendo la escritura, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cuántos han huido de la corrupción de este mundo? Y a veces el mundo se nos mete tan fácil, hermano. Vea, hace 15 años, y no quiero ser legalista con esto, pero hace 15 años que el evangelio estaba tan limpio, que se predicaba la palabra, las mujeres iban bien vestiditas, bien bonitas. Una mujer cristiana, para salir de su casa a su tienda, se ponía sus vestiditos y iba a la tienda, no salía en pijama, no salía en chores. Sabía que ella tenía que vestir, no para agradar al ojo, no para agradar a los hombres, para agradar al Señor. El evangelio empieza a cambiar. Y hoy en día uno ve mujeres en las iglesias, hermano, levantándose los senos con esas varillas que se ponen aquí en los brasieres, para que las vean, para que se vean bonitas, quieren mostrar. Mujeres en nuestras iglesias haciéndose la liposucción, sacándose cola, poniéndose senos. ¡Qué vanidad, hermano! Y eso no es por el marido, eso es porque quieren mostrar. No hay una pureza ya, hermano. Se vestían bonitas para ir a la iglesia, pero hoy en día las mujeres vienen de cualquier forma. ¡Qué tristeza! Se ponen pantalones que les marcan hasta las venas. Si tienen vena varices, se les ve de lo marcadas que están. Y hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. Mira, hermano, qué tristeza, pero vea, están sacando una Biblia, o ya la sacaron. ¿Y saben quién es la foto de la portada? No es el Papa. ¿Sabe quién es? Angelina Jolie. Miren cómo estamos, para que la gente pueda leer la Biblia, ponerle fotos de Angelina Jolie, hermano. A mí hasta me llamaron para posar en una, para sacarme en la Biblia. Pero miren lo que estamos. El mundo se nos ha metido. Los que hemos huido del mundo, tenemos el mundo en nuestras casas. Ya ni nos medimos con las películas que vemos. Ya vemos televisión donde dicen vulgaridades y nos importa un pito, hermano. Cosas que desagradan al Señor y ya. No, qué tristeza, qué flojera. Que es que hemos huido de la corrupción del mundo. Y sabe, muchos se han hecho amigos del mundo. Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hay una horrenda expectación de juicio que ha de orar a los enemigos, a los adversarios. ¿Has huido del mundo? ¿Has huido del mundo? ¿Has huido de la corrupción que hay en el mundo? ¿O todavía estamos contaminándonos? Todavía andamos coqueteando el mundo. Miren, casas de cristianos. Yo he ido, hermano. Y voy a ver los CDs. Un día fui a una casa para ver unas películas. Y estaban los 14 cayonazos, hermano. Esa nalga casito me repega en la cara. Y hemos huido de la concupiscencia, hemos huido de la corrupción del mundo. Qué tristeza, hermano, el cristianismo tan flojo que a veces vivimos nosotros. No estoy hablando de otros, estoy hablando de nosotros. Como si el pacto de Cristo en la cruz no nos hubiese santificado. Como si el pacto de Cristo en la cruz no nos hubiera apartado de este mundo para Dios. Y mire lo que sigue diciendo, versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué hay que poner? Toda diligencia. Por esto mismo añadida vuestra fe, virtud. Ya vimos, la fe sin obras es muerta. Y hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Frutos de qué? De santificación y frutos de buenas obras. Aquí dice, añadan a vuestra fe virtud. ¿Qué más hay que añadirle? Conocimiento. ¿Qué más? Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Todo lo digno, todo lo perfecto, todo lo honesto, todo lo virtuoso, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si le hemos añadido a nuestra fe lo virtuoso, el dominio propio, el afecto fraternal, la paciencia. Haciendo estas cosas, no estaremos sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no caeremos. ¿Se confía usted de 15 años de cristiano? Mire, yo ya voy para 20 casi años de cristiano. Voy para 20 años casi. Y en este caminar he visto caer a muchos. A muchos. A muchos, hermano. ¿Usted se va a confiar de 10, 15, 20, un año de cristiano? Es que yo ya tengo un año, yo estoy firme. ¿Sí te has alejado de este mundo? ¿Sí estás dando fruto en cuanto al conocimiento? ¿Sí estás añadiéndole a la fe lo que la palabra dice? Haciendo estas cosas. ¿Hay que hacer en el cristianismo? ¿Hay que hacer? Lo que les dije, no hago las cosas para ser salvos. Las hago como fruto de mi salvación. Los frutos demuestran quién es salvo y quién no es salvo, hermano. ¿El árbol bueno cómo se conoce? Ayúdenme por el fruto. ¿Y el árbol malo? Por el fruto. Ve, hermanos, Esto de la cruz es serio. Esto del evangelio es serio. Yo me casé con Rosalba. Hicimos un pacto matrimonial. Si yo pongo todo y ella no pone todo, ¿hay matrimonio? Si yo sacrifico todo y ella no sacrifica nada, ¿hay matrimonio? Si ella sacrifica todo y yo no sacrifico nada, ¿hay matrimonio? Si yo camino en esta vida como si no estuviera casado y teniendo confianza con mujeres y saludando a mis amigas, yendo a visitar mujeres conocidas, no estoy hablando de las mujeres de la iglesia porque a veces hay que visitarlas, pero que me voy a visitar a una amiga, ve, ya vengo. ¿Hay matrimonio? Ayúdeme, ¿hay matrimonio? Cristo lo dio todo. ¿Y usted no va a dar nada? Ayúdeme. ¿Usted cree que en el cristianismo no hay compromiso? Por eso a la gente le atrae tanto. Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer esto. ¿Y yo qué tengo que poner? No, simplemente crea. A la fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal. Mire, esto es un caminar constante en Cristo. En eso tiene, vea, si usted llegó a Cristo y llegó a esta iglesia, yo no le voy a dejar del compromiso que usted tiene que tener con Cristo. Me acuerdo de un libro que me leí que se llama Discípulo, de un pastor argentino. Un libro viejo, porque ahorita es muy difícil encontrar libros cristianos en las librerías cristianas. Y ahí leí el testimonio, un pastor estaba predicando el tema que él predicó, siendo como puré de papa. Y él decía, usted coge una papa a la cocina, la pela y coge 10 papas y las... Después se encuentra la papa ahí. Él decía, así es el cristianismo. Dios no va a tratarnos, va a triturarnos, va a machacar hasta que ya no se vea nada de nosotros. Hasta que se vea el puré que él quiere, su hijo. Y empezó a hablar de las demandas. Él escribió ahí uno de los mensajes que dio en su iglesia. Y él dice, el reino de los cielos es como un mercader que busca perlas. Y habiendo hallado una perla de gran precio, la escondió, fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquella perla. Y él le decía a la iglesia, la perla no es usted, la perla es Cristo. Señor, ¿y cuánto tengo que dar por la perla? Lo que tenga. Ah, no, pues yo tengo 10,000 pesos. Ah, listo, eso es lo que tiene los 10,000 pesos. Sí, yo compro con la comida, con lo que tengo en el banco. Ah, en el banco tiene, entonces lo del banco también. No, entonces me va a tocar empeñar el televisor. Ah, tiene televisor, el televisor. Entonces, ¿qué me va a dar en mi casa? Ah, tiene casa a casa. Todo tiene que darlo. Ah, bueno, entonces duermo en el carro. El carro también. Todo por Cristo, todo por Cristo. Cuando él termina de dar el mensaje, un muchacho que había ido nuevo le dijo, pastor, su Dios pide mucho. Y el pastor le dijo algo que nunca me voy a olvidar. Yo hace más de 10 años leí ese libro, en el año 97, por el mes de agosto, me acuerdo muy bien, porque el libro no era mío y me lo prestaron en Medellín. El pastor le dijo, Dios no pide mucho. Te equivocaste, muchacho. Dios lo demanda todo. O le das todo a Dios o no le das nada. La gente está viviendo sin compromiso, hermano. Y Cristo derramó su sangre para comprarnos. Somos de Él, le pertenecemos. Y no podemos andar como rueda suelta en este mundo. Tenemos que andar agradándole en todo. Amén. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿No caeréis qué? Ay, hermanos, que Dios nos ayude. Quiero que vaya a Lucas capítulo 14. Primera cosa, los frutos. Segunda cosa, huir del mundo y lo que hay que añadirle a la fe. Y tercera cosa, versículo 25. De Lucas. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mire, un principio bíblico para interpretar bien. Hay un grupo religioso que llaman los hijos de Dios. Y los hijos de Dios enseñan a aborrecer a la familia, a los que llegan a su religión. Pero hay un pasaje paralelo de este pasaje en Mateo 10:37. Y dice la escritura: el que ama más a padre o a madre. Esa palabra aborrecer es amarlos menos que a él. Mire, si usted ama más a su padre y a su madre que a Jesús, a la postre se venderá a sus padres. Cuando sus padres digan algo y lo manden a hacer algo que no agrada a Dios, como usted ama más a sus padres, va a terminar traicionando a Dios. Pero si usted ama más a Dios, va a decir: es preferible obedecer a Dios que a los hombres. Yo sé que tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Yo sé que tengo que someterme a ellos. Pero si este sometimiento me cuesta quebrantar los mandamientos de Dios, en este caso soy rebelde. El que ama a esposo o a esposa más que a mí, tarde o temprano se venderá por agradar a la esposa. Dice la escritura que el hombre casado busca las cosas del mundo. ¿Por qué? Por agradar a su mujer. Y la mujer a veces hace las cosas del mundo. ¿Por qué? Por agradar a su marido. Hermano, yo no estoy para agradar a nadie. Yo estoy para agradar ¿a quién? A Cristo. Por encima de cualquier cosa. Y yo sé que si yo agrado a Cristo, honraré a mi esposa con todo mi corazón. Si usted como mujer ama a Cristo, va a honrar a su esposo. Si usted ama más a sus hijos que a Jesús, tarde o temprano se venderá por amor a ellos y traicionará a Jesús. Mire esta demanda: primero Dios y después lo demás. Yo he conocido muchas personas y más mujeres que se han apartado del Señor porque su marido les ha dicho: ¿Cristo o yo? ¿Su iglesia o yo? Dice: no, yo tengo que ganarme a mi marido. Y se apartan de Dios por su marido. Versículo 27. Si usted no aborrece su propia vida más que a Cristo, porque hay gente que se ama más a ellos mismos que a Cristo. ¿O no han visto gente así? Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él. Usted va a hacer una construcción. Usted tiene que calcular los gastos, ¿o no es así? Usted se entrega a Cristo y no calcula lo que Él le pide. Como hablábamos hoy con Duer, cuando a veces firmamos un contrato, mire, Yo hace como 5 o 6 años firmé un contrato con la Chevrolet para sacar un plan para un carro. Contento yo, porque iba a ahorrar para mi carro. Un día yo necesitaba un dinero y yo dije, con Rosalba hicimos el carro. Cuando fui a averiguar, me decían, en el contrato dice que si usted deja de ahorrar, nosotros le descontamos el 40% de lo ahorrado. No leí el contrato. ¿Cuántos han sacado un CDT aquí? ¿Un CDT en un banco? Un CDT es una autorización que usted le da al banco para negociar con la plata suya. Y el banco gana plata en cantidad con su plata. Pero el contrato del CDT dice que si por algún revés la economía cae y el banco pierde, su plata se pierde, la del CDT. Porque uno muchas veces hace cosas. ¿Sabe por qué? Porque no lee las estipulaciones del contrato. Muchos les dicen, venga, Cristo le va a sanar. Pero cuando le hablan de compromiso, ¿qué va a pasar? A mí no me dijeron esto. Mire, este evangelio demanda todo de ti. Cristo lo dio todo. ¿Tú qué tienes que dar? Todo. Cristo se despojó a sí mismo, no estimando el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Si me toca despojarme de todo en este mundo, me despojo. No, la demanda está muy alta. Pues te estoy diciendo las demandas hoy. Y si no puedes caminar en esto, hermano, vaya, disfrute el mundo, viva su vida como quiera. Pero no le hagan como han dicho muchos. ¿Yo para qué voy a la iglesia? ¿Para hacerle cachitos al diablo? Como decía un pastor, mucha gente, hermano, en toda la semana peca y peca y peca. Y el domingo viene el culto, en la entrada cuelga los cachos, se pone la aerobola, dentro de gloria a Dios. Cuando sale del culto, cuelga la aerobola, se pone sus cachos y adiós. ¿Ustedes creen que eso es cristianismo? Dice la Biblia que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para uno que conozca la verdad, hermano, y se aparte de Cristo. Esto es serio. ¿Cuántos de ustedes quieren que tengamos multitudes en esta iglesia? Entonces, a partir de mañana ponemos letreros. ¿Quiere ser sano? Venga. ¿Quiere que Dios le pague la deuda? Venga. Y no hablamos de esto. Pero la gente seguirá en su pecado. La gente seguirá en su fornicación, en su mentira, en sus trampas. ¿Quiere eso? Calcule los gastos. Calcúlelos. Y si no puede, no vaya a ser que la gente se burle de usted y del cristianismo. Mire, este no es que era el cristiano, y miren lo que está. ¿Cómo terminó? Sigue diciendo. Versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada de paz y le pide condiciones de paz. Si usted no puede, hermano, dígale al Señor, yo no puedo. Sus demandas son muchas. No las quiero obedecer. Yo quiero disfrutar mi mundo. A mí me gusta el pecado. Yo quiero adulterar, fornicar. Yo quiero mentir. Yo quiero ser avaricioso, orgulloso, altivo. Yo amo el mundo. Dígale. Porque mire el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. ¿Está duro esto? ¿A qué renuncia Jesús? Por salvarnos. Y tú pues no vas a renunciar a nada. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Vaya, con una mujer bonita, delgadita, 90, 60, 90, dígale. Ve, te regalo estos chocolates, ¿qué dice? No, me salen los gordos. Yo estoy haciendo ejercicios porque me voy para el reinado de Jumbo. Ellos luchan y se abstienen de un poco de cosas por una corona corruptible. El Barbie Ortiz, un exjugador de la América, ya estaba viejo. Él es primo de mi mamá. Pero ellos en el América le daban una dieta bien controlada. Pero cuando él llegaba donde mi mamá, le decían: Nelly, haceme un pollo. Se comía un pollo entero. Un buen jugador. Y se empezó a engordar, hermano. Pero quiere ser un buen jugador, tiene que abstenerse de trasnochos, o no es así. De cervezas, o no es así. De algunas comidas, o no es así. Y ellos luchan y se abstienen por una corona corruptible, eso se corrompe. Pero nosotros luchamos por una corona incorruptible. Tenemos que abstenernos, hermano, y si nos toca renunciar a todo en este mundo, renunciamos por Cristo. Amén. Dígame un amén, pues. Ah, es que a mí me gusta este pecado. Renuncia. Renuncia a él. ¿O crees que Dios no te va a mandar nada? Lastimosamente, a veces la Biblia tiene unas divisiones. Pero mire el versículo 34, olvídese del título, esto viene seguido. Esto es del mensaje de Jesús. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? ¿Qué es el cristiano? Sal. Pero si empiezas a perder tu sabor, ¿con qué se va a sazonar este mundo? Mira el versículo que sigue y advertencia terrible. Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Y el que tiene oídos para oír, muchos cristianos han perdido su sabor. Porque piensan que la gracia los exime de vivir en santidad. Y quiero terminar con un versículo en Romanos. Versículo 11, Romanos 6, 11. Dice la Escritura: así también vosotros, considerados muertos al pecado. ¿Cuántos se consideran muertos al pecado hoy? Ustedes considérense, yo considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia no nos da licencia para pecar. La gracia nos libera del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si conocemos la verdad, si conocemos el Evangelio, si conocemos a Cristo, si conocemos lo que Él hizo en la cruz por nosotros, Él nos liberará del poder del pecado. El pecado no se enseñoreará de nosotros. Vivamos en santidad, demos fruto de justicia, demos fruto digno de arrepentimiento, demos fruto de santidad, demos fruto de buenas obras, añadamos a la fe virtud, apartémonos de la corrupción de este mundo y cojamos el Evangelio en serio, renunciemos a todo en este mundo por agradar a Cristo. Amén. Eso es lo que te demanda el Evangelio. No presentes más vuestros cuerpos al pecado, sino vivos como sacrificio vivo para Dios. La cruz es una advertencia. La cruz es una bendición y una advertencia. Bendición si creemos y vivimos para Dios, porque nos libera del juicio venidero. Advertencia porque el mismo juicio que se le dio a Cristo se hará con todo aquel que no quiere renunciar al pecado y a vivir para Cristo. La cruz demanda. ¿Aceptas las demandas del Evangelio? ¿O estás calculando los gastos y el próximo domingo ya no vas a venir? A mí ya no me preocupa el que se vaya. Que alguien me diga, no, es que yo no vuelvo a la iglesia porque vi un mal testimonio del pastor o de su familia. Hermano, ahí sí le respondo a Dios. Pero que alguien me diga, no, es que yo no voy a su iglesia porque usted está predicando esto. Me importa un pito, hermano. Si usted quiere ir para el mundo, váyase. Pero yo le tengo que dar cuentas a Dios. Por eso predico esto. Padre, te doy gracias. Tu palabra dice que si la sal pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? No sirve ni para la tierra ni para el muladar, sino que será echada fuera. Señor, que nosotros entendamos que tú nos has llamado para ser parte de tu reino y no podemos contaminarnos con la corrupción que hay en este mundo. Tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que hacer frutos, Señor amado, de santidad. Tenemos que dar frutos, oh Rey de gloria, de buenas obras. Tenemos que hacer morir lo terrenal. Tenemos que hacer estas cosas, añadir a nuestra fe virtud. A la virtud dominio propio, al dominio propio conocimiento, al conocimiento afecto fraternal, amor, Señor amado. Tu palabra dice que si hacemos estas cosas no estaremos ociosos en cuanto a la salvación, sino que daremos el fruto digno del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no hace estas cosas está ciego, es corto de vista, Señor amado. Perdónanos cuando hemos sido ciegos, perdónanos cuando hemos querido caminar en nuestros pecados. Hay una oportunidad para el arrepentimiento. Tú sabes cómo estás caminando. Tú sabes qué frutos estás dando. Tú sabes que ha sido una vergüenza para el Evangelio y para el nombre de Cristo. Hoy podemos pedirle perdón a Dios. Su palabra dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Acuérdese lo que leímos. El que quebranta la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos morirá sin misericordia, morirá irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensaráis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto? Dile a Dios, quiero apartarme del pecado, quiero alejarme de la maldad. Santifícame, Señor amado, ayúdame a llevar los frutos dignos tuyos. Te lo pido en el nombre de Jesús, te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús, oh Rey de gloria. Ayúdanos, ayúdanos, oh Rey de gloria, a vivir para ti. Yo te lo quiero pedir, yo te lo quiero pedir. Hazme tuyo, cámbiame, transfórmame, Señor amado, y ayúdame a vivir para ti. Que no amemos nada en este mundo más que a ti. Porque si amo más a algo en este mundo o a alguien en este mundo, tarde o temprano terminaré vendiéndome a eso, Señor amado, y dejándote a un lado. Señor, ayúdanos a ponerte en el primer lugar. Ten misericordia de nosotros, que no perdamos nuestro sabor y que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Derrama tu misericordia y ayúdanos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, y el pueblo dice, dale ese fuerte aplauso a Jesucristo. Dale ese fuerte aplauso a Jesús.